Hasta la madrugada va a estar con chubascos débiles. De esta misma forma. Sí. Es un aguacero bueno, sí, de esos que casi no hay. Claro. Así después vienen como otros días lindos. Pero hubo el otro día. Aguacero. No como los de antes, ¿sí? No, ya no es como los de antes. El tiempo ha alterado su norma de actuar. Si usted se recuerda, acá cuando llovía. ¿Llovía? No, no andaba gente en el centro. No. Se abrían los locales, pero para los más valientes. Claro. Onda Deportiva de Radio Sago, aquí en 96.5 FM. Es presentado por Bus Norte. Solo nos falta volar. Hyundai, camiones y buses. Clínica Dental Adonai. Corretajes del Valle, CIF Motores, tecnología superior, ferretería Paredes, calidad y economía, servicio eléctrico del Sur Limitada, fábrica de masa La Mami Rosa, calidad y sabor único en el Sur. Vamos con algunos titulares para esta edición de Onda Deportiva aquí en Radio Sago. Venta de entradas para el gran encuentro por Copa Chile entre Deportes Puerto Montt y Colo Colo. Está en pleno apogeo. La venta que comenzó ayer y sigue hoy es solo para socios. Al día. Enlazaremos para saber de esto y mucho más con el periodista Felipe Alfaro. A eso de las 14:30 horas. Más conocido como Felipe. No, el Pipe. El Pipe. Deportes Puerto Montt y Melipilla. Mañana sábado a las 16 horas. En el estadio, ¿Roberto Bravo es el estadio? Santibáñez. ¿No? Roberto Bravo Santibáñez. Sí, señor. Lleva el mismo nombre del destacado pianista. Pianista, sí. Transmite Onda Deportiva de Radio Sago en concomitancia con Radio Acuarela FM de Melipilla. La UC cayó con un equipo de mayor jerarquía, pero por goleada. Pudieron haber sido fácilmente 7. Pero lo dejaron en 5. Fuerte crítica al interior de la directiva hacia el desempeño del equipo, ¿eh? El director técnico cumplió su palabra, digamos. ¿Cuál era su palabra? Antes del partido, en una entrevista, dijo que él pretendía no ser un partido de ida y vuelta, sino que lo quería cerrar de una sola vez. Y claramente con lo está cerrando. En contra ya está más que cerrado, digamos. Le cuento que desde el 22 al 31 de mayo en Hyundai Camiones y Buses te esperamos en nuestra clínica de servicio, en donde podrás mantener tu vehículo con la mejor atención y a un precio irrepetible. Cambio de aceite y filtro de motor, cambio de filtro de combustible, diagnóstico de escáner Hyundai y revisión de puntos clave. Agenda tu hora en la web www.hyundaicamiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac, aquí en Puerto Montt. Clínica Dental Adonai, la solución para su salud bucal. Le ofrece blanqueamiento, limpieza dental, restauraciones, extracciones, prótesis fijas y removibles. Convenios con empresas e instituciones. Obtiene hasta un 50% de descuento. Clínica Dental Adonai, edificio Los Héroes, Urmeneta 405, oficina 408. Fono contacto 99-853-3223, aquí en Puerto Montt. Corretajes del Valle, venta, arriendos de casas y departamentos, experiencia y conocimiento a su servicio. El fono contacto más 569-880-87-425, aquí en Puerto Montt. Saludamos a sus propietarios, a don Francisco del Valle. Ya, don Francisco, un saludo muy grande y también para la señora Marina Ureta. Entramos en materia de deportes. Puerto Montt se prepara el partido. Aparte de que hay una buena convocatoria de público en las afueras de la sede, que venía transitando y había gente, pero ¿por qué no atienden? No, está escrito afuera. Ah, es que estaba escrito acá dice. Desde las 15 y hasta las 19:30, horario de esta tarde. Luis Avendaño, buen partido el que se viene, pero también se torna digamos, atractivo la venta de entradas para el partido, que incluso ha cobrado más importancia que con Wander de Valparaíso, que va a ser el partido antes de Colo-Colo. Pensando en una propuesta, digamos, de Lucas, ¿ya? ¿Se podría haber llegado ahí algún tipo de acuerdo y haber hecho un pack? Bueno, todavía se puede hacer, digamos, todavía no están a la venta en su totalidad las entradas, pero un pack con el partido de Colo-Colo más el de Santiago Wanderers. ¿Ya? Porque, por ejemplo, están cobrando, ¿cuánto? 12 lucas la galería. Podrían haber cobrado 15 y se lleva la entrada de Santiago Wanderers y la de Colo-Colo. Porque para el partido con Santiago Wanderers vamos a necesitar gente que haya al estadio, porque va a ser uno de los partidos más difíciles que va a tener Deportes Puerto Montt en este último mes, por lo menos. Complicado partido, ¿ah? ¿Eh? Así que la gente de Santiago Wanderers trae su barrita, trae a sus delincuentes comunes. Oye, porque es una banda, es un borracho correspondiente. Claro, es una de las barras que es el punto negro donde vaya. Sí. Y que lamentablemente la policía tiene harto trabajo. No debiera nuestros carabineros estar abocados a una barra. Pero lamentablemente se han hecho un cartel negativo en base a sus actos y que no participan pocos, ¿ah? Sí, por eso lo digo, o sea, es como el dicho popular, ahí pega uno y pegan todos. Sí, así que alguien se salvará, me imagino. ¿Ah? Los mismos, los menos, pero los menos. El caballero lisiado, el de la silla de ruedas y el que andaba con bastones. Ese claro, salva, pero faltan los bastones para que vayan a pelear. Claro, el resto no se diferencia de las barras bravas de los equipos grandes de Colo-Colo, de Católica. Ya está hace una veintena de años que la barra católica era como la barra católica, ¿eh? Sí. Pero hoy en día lamentablemente también han entrado Fruta Podrida, que ha maleado bastante a los muchachos ahí en su actitud y en sus actos en cada partido. Una vez pelearon, no me acuerdo si con Colo Colo, ¿no?, o con la Universidad de Chile en la cancha, ¿ya?, de San Luis. ¿Ya? En Quillota, la barra de Santiago Wanderers. Ya. Y entraron los carabineros y yo como gozaba, aplaudía cada palo, cada garrote que le caía a uno de esos flights. Yo creo que le hacía barra a los carabineros para que hicieran mejor su trabajo. Es que la única manera de contener es actuando severamente, viejo. Sí, está bien nomás. De ahí, claro, aparecen unos que esos derechos humanos y todo. Sí, pero los carabineros hacen cumplir la ley y defienden estos derechos humanos a los delincuentes. Todo al revés, pues debieran defender a los carabineros en vez que a los delincuentes. Correcto, no sé, sí, eso es verdad. Estamos ya con Claudio Bustamante, sí, agradecidos. Claudio, preparamos el enlace a propósito de este partido que estábamos diciendo con Wanderers, pero la antesala, obviamente lo que nos convoca es el partido con Melipilla. Los Potros están esperando al equipo de Deportes Puerto Montt. Enlazamos durante la mañana ahí con un contacto con un colega radial. Y bueno, hay expectativa también de dejar los puntos, pero ¿cómo está nuestro club? ¿Cómo van nuestros muchachos? Estamos con el presidente de la Comisión Fútbol de nuestro Deportes Puerto Montt, Claudio Bustamante. Oye, ¿fue posible el contacto, el enlace? Buenas tardes, una vez más, bienvenido a la Onda Deportiva de Radio Sago, Claudio. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos hoy? Bien, pues, con un poquito de lluvia, pero es propio acá del sur, pues estamos imbuidos en una zona en que también hace falta la lluvia. Oye, a pocas horas de enfrentar un nuevo desafío, aunque déjame decirte que el síntoma en el centro de Puerto Montt, hemos estado reporteando ahí en la sede, el síntoma es el partido de Colo-Colo, pero hay dos partidos antes que jugar antes de Copa Chile. ¿Cómo estamos preparados para el día de mañana, Claudio? Hola, mira, muy bien, se trabajó en la semana bien, los jugadores están, la gran mayoría de disposición del técnico, obviamente no los que están lesionados y los sancionados por expulsión, que es el caso de Jorge Aquino, pero el resto del plantel están todos en perfectas condiciones, ya están en Santiago, hoy día tienen práctica a la tarde para el día de mañana enfrentar el partido con Melipilla. Sí, afortunadamente Melipilla no va a estar con muy alta temperatura. Yo recuerdo a través de Onda Deportiva de Radio Sago Osorno, una vez estuvimos transmitiendo cuando Provincial Osorno aún estaba en la división de la segunda división o primera B ahora, bueno, estábamos con 37 grados y que te lo encargo, pero claro, me parece que mañana no es el caso, y bien por nuestro Deportes Puerto Montt. Como presidente de la Comisión Fútbol y como directivo, hasta el momento la ubicación que llevamos, que no es mala, Claudio, que podríamos ir mejor, ¿cuál es el análisis que hacen ustedes ahí? Mire, nosotros desde que comenzó el campeonato hemos dicho que es la posición en la que queríamos estar, siempre sobre el sexto lugar, y lo más cercano al primero y segundo. Hoy día estamos a un punto del segundo lugar, y es, como le digo, para lo que hemos trabajado desde lo directivo y el cuerpo técnico, los jugadores, hemos trabajado para estar en esta posición. Esperamos que podamos mantener por un tiempo prolongado estas posiciones, que son posiciones avanzadas, y llegar lo más arriba posible, obviamente, al término del campeonato. Claro, nosotros hemos sido críticos, pero dentro de lo que tú sabes de Onda Deportiva, críticos con respecto hacia el trabajo, pero en el aspecto de visita, nos ha sorprendido gratamente con un par de partidos, y esta última goleada que le propinó a Valdivia ya en su propio reducto fue una tremenda goleada. Ellos nos habían goleado antes, por Copa Chile, Claudio, y acá devolvimos la mano, pero no con 4, con 5. Pero lo que nos queda como sensación de poco sabor de boca es como local, que no logramos afirmarnos. Por ejemplo, te ganan 5-0, pero acá ganamos con esos goles que son de suerte, ya, que es una patriada de Sepúlveda, un apoyo importante de Cerveto, y la meta adentro el buen jugador Gauna. Eso está muy bien, pero acá falta contundencia, Claudio. ¿A qué crees que se deba? Los muchachos sienten mucho la presión del público, porque hasta el momento como local no hemos sido lo contundente que pretendemos ser. Sí, bueno, son bastantes los factores. Quizá uno de ellos es, como dice usted, la presión del público, que con el afán de apoyar, quizás los jugadores se sienten un poco presionados, pero principalmente es porque los equipos vienen generalmente a jugar de contra, se arropan mucho en el primer cuarto de la cancha, así que en ese sentido no es tan fácil entrarle a los equipos. Ya recién cuando logramos marcar, los equipos se sueltan un poco más y empezamos a jugar más en el mano a mano, y si no hemos cerrado los partidos antes han sido por cosas puntuales, por detalles que si es cierto marca la diferencia en los partidos, pero quedamos con la tranquilidad que se está trabajando cada día para mejorar esos pequeños detalles que nos permitan, quizás, como dice usted, ser más contundente o cerrar más temprano los partidos. Claro. Y sí, si nos ha tocado ganar o empatar sobre la hora, y eso se toma de buena manera, porque te deja el sabor de que siempre estás sumando. Así que en ese sentido prefiero terminar sufriendo todos los partidos, pero sumando. Perfecto. Luis Avendaño. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, ya lo futbolístico prácticamente ya está todo dicho y está hablado durante la semana del partido con Melipilla, pero en la parte administrativa de los dirigentes y la gente que está encargada del fútbol en Deportes Puerto Montt, ya tienen decidido que van a ocupar las tres opciones de contratar jugadores para el segundo semestre. ¿O va a ser uno, dos? Estamos viendo la evaluación que si estamos trabajando, todavía no lo definimos, pero yo creo que sí vamos a contratar por lo menos uno, quizás dos jugadores, pero todavía no está definido, como le digo, en qué lugares, en qué posiciones, y tampoco obviamente los nombres de los jugadores. Claro. Y lo siguiente, en la parte de Cerveto, existe la por ese lado, digamos, existe la intranquilidad, digamos, de saber si es que él se va a quedar o no. Entonces, ustedes que tienen algún tipo de conversación con él, lo piensan llamar, qué situación, en qué situación está Cerveto en este momento? Bueno, el jugador Cerveto tiene el contrato hasta terminada la primera rueda. No lo hemos querido abordar con él aún su continuidad, porque no queremos desenfocarlo, queremos que se, así como él, todos los jugadores estén concentrados en trabajar día a día para poder esto el fin de semana rendir. Así que no hemos querido, porque después de la para de la primera ronda tenemos harto tiempo para hacer esto también administrativo, así que de momento no hemos hablado con el jugador. Sí, obviamente hemos hablado con el representante, pero como le digo, para no desenfocarlo no hemos hablado nada con él. Estamos esperando que termine la primera rueda. Pero ciertamente existe la posibilidad que se quede. O sea, existe la posibilidad que se quede, obviamente, como también la posibilidad que se pueda ir. Pero como le digo, hoy por hoy queremos visualizar el corto plazo. El corto plazo es que nos quedan dos partidos muy importantes y queremos que todos los jugadores y el cuerpo técnico estén preocupados y enfocados en estos dos partidos. Y los temas administrativos, contractuales, los veremos, como le digo, después del partido con Wander. Claro, porque cuando uno mira, por ejemplo, la parte, cruza la parte deportiva con lo administrativo, claro, efectivamente Cerveto no ha jugado mucho, pero las veces que ha jugado lo ha hecho bastante bien y ha demostrado lo buen jugador que es en el puesto donde lo ponen. Entonces, ese para nosotros que estamos desde afuera y vemos la parte deportiva, vemos que es un jugador que es bastante útil para Deportes Puerto Montt, pero a la vez también, al parecer, uno mira desde afuera que es mirado de diferente forma por el cuerpo técnico, porque la verdad es que las veces que uno lo ve jugar y ve que ingresa al campo de juego, se nota inmediatamente en lo deportivo, que es un jugador que le sirve bastante a Deportes Puerto Montt para el formato que se tiene en este momento, pero a la vez se lo deja fuera en desmero de otros jugadores. Eso ya pasa a ser parte del cuerpo técnico, pero eso llama la atención, digamos, que esté todavía en el limbo este jugador, sabiendo que es bastante preciado, digamos, como banca es bastante preciado, y como jugador de ingreso a la cancha es bastante mejor también. Sí, bueno, en realidad hay, como dije antes, son hartos los factores por los cuales Nicolás no está jugando. Primero que todo, los dos de arriba llevan 8 y 7 goles. Entonces son jugadores que están marcando y están dentro de los tres goleadores del equipo. Las veces que le ha tocado jugar, por algunos motivos no ha podido ser de todo lo que se ha requerido por un tema de lesiones, pero está ahí, como le digo, cada vez que lo necesitan, igual que todos los jugadores están dispuestos a entregar su mejor versión. Y como le dije anteriormente, es por eso que nosotros queremos que ellos se enfoquen en lo netamente deportivo. El tema contractual, como digo, por eso tienen representantes, hablamos con ellos y lo vemos, como digo, terminados los ciclos. El ciclo se termina después del partido con Juan. Y ahí vamos a determinar si tenemos incorporaciones, si hay jugadores que se van, si hay jugadores que continúan con nosotros. Entonces lo vamos a ver en esa parte. Barrolet, el contrato de él, como para llenar el Excel y la estadística, ¿su contrato por cuánto tiempo es? Por toda la temporada 2019. ¿Y Pozo igual? Pozo también. Yeah. Pasando a otro punto, las entradas se comenzaron a entregar y a vender el día de ayer con respecto al partido de Colo-Colo. Sí. Y la afluencia, no sé qué tipo de afluencia habrá, seguramente va a haber mucha porque hay mucho interés por ese partido, pero para el partido con Santiago Wander, ¿habrá algún tipo de gancho, digamos, junto con esto de Deportes Puerto Montt para la gente que no es socia, digamos? Todavía no estamos trabajando en el partido de Wander, yo creo que vamos a partir a trabajar el día martes. Sí, probablemente va a depender de cómo salgamos en este partido, quizás hagamos algún tipo de promoción. La verdad, todavía no estamos trabajando en el partido de Wander, pero hoy vamos a tratar de inventar algo para que la gente vaya a ver fútbol. Bueno, y Claudio Bustamante, para la jornada de mañana, ¿anticipas un resultado? ¿Sabes? Porque ahora uno como que de visita tiene como la esperanza de que pueda salir otra goleada por ahí. ¿Cuál es tu sensación para mañana, Claudio? Mira, yo creo que mañana, yo creo que ganamos mañana. Ya. Yo creo que ganamos, sí. Siento que Melipilla está jugando con una presión muy grande, que en algunas ocasiones no ha tocado a nosotros, y juega mucho el tema de la presión. creo que por ahí, si Melipilla no marca pronto, se va a desesperar y va a empezar a tratar de ir con todo arriba, y yo creo que ahí podemos marcar la diferencia y pillarlo corriendo hacia atrás. Seguramente Melipilla se va a querer parar 35-40 metros de su portería, así que yo creo que si le podemos ganar la espalda ahí a los dos centrales, deberíamos marcar en el primer tiempo y traer la victoria. Creo que vamos a ganar mañana. Oye, y un resultado, claro, ganamos, pero ¿cuánto, Claudio? Yo creo que ganamos 3. Vamos. ¿Cuánto? 3-1. Bien, sí. Bien, Claudio, usted manda ahí. Oye, y para el partido de Colo-Colo, aunque falte todavía, te vamos a seguir llamando. Sí. ¿Ese día tu corazón es puertomontino o colocolino? No, puertomontino, 100%. ¿Sabes por qué lo decimos? Porque nosotros estamos haciendo una campaña limpia, en el sentido de que cuando Puerto Montt, no sé si te recuerdas, estábamos en la primera división, venía la U, venía Católica, venía Colo-Colo, Cobreloa, los equipos grandes, y resulta que la mayoría de las mismas, no todo, pero un gran porcentaje de personas que vestían y vitoreaban a Deportes Puerto Montt, ese día andaban todos, por ejemplo, si venía Colo-Colo, del 100%, 80%, 85% era camisetas blancas. Entonces, ¿qué pasa a esta hora? ¿Qué dice Claudio Bustamante, presidente de la Comisión de Fútbol? ¿Hay que apoyar a quién? No, Puerto Montt, todo aquel que sea hincha del fútbol debe apoyar a Puerto Montt. Sí, el espectáculo va a ser un espectáculo bonito, pero es como que estuvieras jugando a tu hijo. Tienes que saber que gane Puerto Montt. Uh-huh. Y hay algunos simpatizantes del equipo rival, que sea 50-50, que sea mitad Puerto Montt y mitad Colo-Colino. Pero en lo personal, 100% Puerto Montt. Bien, pues Claudio, te dejamos en libertad y vamos a seguir tocando el tema que nos apasiona, nuestro deporte de Puerto Montt, y por qué no, hablar del partido que se viene después como local. Claudio, buenas tardes, gracias. Nada, que estén bien, un saludo. Bueno. Ahí estaban las palabras del presidente de la Comisión Fútbol, Claudio Bustamante, que nos bosquejó lo que le parece el rendimiento de Deportes Puerto Montt. Eso sí, me parece que coincidimos en que estamos un poquito débiles en cuanto a la contundencia de local. Luchito Avendaño nos falta. Mañana es una buena posibilidad también, a lo mejor en una de esas se trae un triunfo, y que no es malo por lo demás. O sea, lo que uno apunta y lo que quiere es que Deportes Puerto Montt ojalá hiciera la máxima en el fútbol, que es empatar de visita y ganar de local. Pero la verdad es que hay un vacío entre medio que no sabemos qué es lo que te va a presentar Deportes Puerto Montt el día del encuentro. Entonces, claro. Uno se encuentra en la etapa donde piensa, claro, Deportes Puerto Montt está en la parte alta, es un equipo peligroso porque está en la parte alta, pero si uno va al análisis fino, no es tan peligroso. tan peligroso porque no sabe cerrar los partidos. Le pasó, por decirte, qué sé yo, el partido contra San Luis, donde fue un equipo que hizo todo el desgaste. El otro equipo, con dos o tres jugadores, le complicó la vida a punte pelotazo, y en la última jugada le empataron, pero pasaron 90 minutos donde pudieron haber hecho 4 goles si querían. Claro. Y entonces ahí donde uno dice, el técnico, la mano que tiene es estricta para exigirle a los jugadores que vayan, y si tienen que hacer 6 goles, tienen que hacerlo, o es que estamos pensando como se hacía antes, ese fair play malentendido donde los jugadores iban ganando 2-0 y sabían que eran superiores y bajaban la patita al acelerador, y ganar 2-1 también servía. Yo creo que no, yo creo que al fútbol actual hay que jugar a ganarle al contrincante por más goles posible, digamos, porque así como está cerrada la tabla, mientras tú más goles hagas, va a haber la diferencia de goles para más adelante, cuando se llegue, te puede dar un piso más a la hora de la definición. La tabla se divide por puntaje y por goles. Si están empatados en puntaje, los goles te van a servir. Entonces, mientras más goles tú hagas, mejor. Pero eso va a depender única y exclusivamente cómo paren los jugadores del técnico. Terminamos el análisis de Deportes Puerto Montt. Bueno, esperando que mañana nos vaya bien, que nos vaya bien, que nos vaya bien. No, que los vaya, señor. ¿Cómo? No, que los vaya. ¿Qué? Hable bien, pues, señor. Es que los vaya. Eso dice la Yolanda Sultana. La Yolanda Sultana. Que nos vaya bien, que nos vaya bien. Eso. 14 horas 2 de la tarde con 28 minutos desde el 22 al 31 de mayo. Está en Hyundai Camiones y Buses. Es por ello que te esperan en nuestra clínica de servicio, en donde podrás mantener tu vehículo con la mejor atención y a un precio irrepetible. Cambio de aceite y filtro de motor, cambio de filtro de combustible, diagnóstico con escáner Hyundai y revisión de puntos clave. Agenda tu hora en la web www.hyundaicamiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac, Puerto Montt. En Deportes Melipilla juega Gonzalo Lawler. Él es nacido futbolísticamente en Osorno. En Provincial Osorno. Sí, señor, en Los Cadetes. Me tocó relatarlo muchas veces, sí. Gonzalo. Era mal visto en algún momento. De hecho, fue duda siempre si lo subían o no al primer equipo. Sí. Porque según ellos, como central, era medio tronquelli. Pero además, bueno, que... ¿Y quién estaba en ese tiempo en el primer equipo? Su amigo, el relojito Romero. Tiene un ojito. Claro, y nos llevó hasta, hasta lo más bajo que puede descender a un equipo profesional, con el respeto al fútbol amateur. Clínica Dental Adonai, la solución para tu salud bucal. Le ofrece blanqueamientos, limpieza dental, restauraciones, extracciones, prótesis fijas y removibles, convenios con empresas e instituciones, obteniendo hasta un 50% de descuento. Clínica Dental Adonai, edificio Los Héroes, Urmeneta 405, oficina 408. Fono contacto 99-853-3223, aquí en Puerto Montt. Había otro igual, que también era de fútbol joven, no me recuerdo el nombre. Moreno también jugaba de central. Lo andaba buscando Palestino, la Unión Española, para llevarlo a Santiago. Y en Osorno le prometieron, no te vayas aquí. Si tú te quedas acá, tú vas a surgir más, porque aquí tú vas a jugar. Claro. Nunca lo subieron al primer equipo. No. Y ahí murió. Corretaje del Valle, venta, arriendos de casas y departamentos. Experiencia y conocimiento a su servicio. Fono contacto más 569-880-87-425, aquí en Puerto Montt. ¿Algún dato más, Luis? No, yo conversaba con la familia. La familia estaba feliz porque le prometieron estudios, casa, un buen pasar a toda la familia. Y no pasó nada, absolutamente nada. Como la canción. Sí. Esta canción ese tiempo se sorteaba, ese tiempo se sorteaban vacas todavía, ¿no? Porque sí, pero en el entretiempo Provincial Osorno, ¿no? Y yo estaba iniciándome en otro medio de comunicación ahí. Y cuando íbamos a las transmisiones, obviamente que nos saludábamos con los muchachos de la onda deportiva. Tú sabes que igual como en radio acá. Y en el intertanto, entretiempo, una vaca, viejo. Y la paseaban, la aseadita, la vaca de... ¿Por el estadio? No, los agricultores, los productores lecheros y ganaderos regalaban, porque se sorteaba una vaca ahí. O sea, estaban atentos. En una bicicleta al estadio y volvía con una vaca. Con una vaca, exactamente. Y con tu número de ticket de tu boleto que entraste. No, yo alcancé a llegar cuando regalaban unas canastas con queso. Ya, eso bueno, ya fue decayendo. Claro, ya fue, que era una empresa que de la Unión, la empresa lechera de la Unión, ya era la que financiaba Deportes Osorno, ¿no? Y todos los días un canasto con diferentes tipos de... Productos lácteos, ¿sí? Ya. Claro, sí. Nunca viste un sorteo de vaca. ¿Y aquí Salmonix? Yo lo hice. ¿Y Salmonix? No, Salmonix eran malos, los muchachos le hacían zancadilla, incluso a algunos jugadores. Salmonix para Bogotá. O sea, para Venezuela. Ferretería Paredes, todo de materiales de construcción, ofertas diarias en planchas OSB, planchas Norway, planchas transparente, pegamento industrial, pintura Sprite, alta temperatura. Y para la calefacción de su hogar, briquetas, pellet, leña y carbón. Leña para el carbón. En Avenida Los Notros 851, sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. Saludo a mi buen amigo José Paredes, propietario de Ferretería Paredes. Ahora sí, Luis Alfredo Herrera está listo y dispuesto para la pausa.

hace falta el Chancho Lorenzo, creo yo. Sí, es que era característico. Estaba el barquito que iba pasando por detrás, la isla Tengo, el agua y el chancho. Sí. El Chancho Lorenzo. Podrían disfrazarlo con otra marca, por último. Pero también. ¿Sí? Con otra marca. Una marca de buses, por decirlo. Sí. ¿Qué te parece? Chanchito, preparador físico, PF. Sí, está bien. Ahora no sé si estará con marca registrada el Chancho Lorenzo. Onda Deportiva está siendo presentado, claro. Agradecemos a Bus Norte, solo nos falta volar. Hyundai Camiones y Buses, Clínica Dental Adonai, Corretaje del Valle, CIF Motores, Tecnología Superior, Ferretería Paredes, Calidad y Economía, Servicio Eléctrico del Sur Limitada y Fábrica de Masa La Mami Rosa, calidad y sabor único en el sur. Oye, se pone bueno este evento que se viene de Colo Colo, que incluso ha ganado más, digamos, más en importancia que el partido que lo antecede, como ese de Wander, por los puntos del campeonato. Porque son campeonatos distintos. Y siendo ¿ya? que el partido más importante va a Deportes Puerto Montt con Santiago Wander. Es interesante, ¿eh? Oiga, el partido lo van a pasar por el CDF, el de Puerto Montt con... ¿Con Wander? Con Colo Colo. Sí, señor, y el de Wander también. Estamos 10 puntos entonces, pues, estimado. Pero la gente tiene que ir al estadio, se tiene que empezar a acostumbrar a ir al estadio. Bueno, las comodidades tampoco para entrar no son las mejores, pero se tiene que acostumbrar. Claro, pero hay un interés tremendo con pantalla chica, con pantalla grande. Va a ir mucha gente, Luis. Es que como va a quedar mucha gente fuera del estadio, seguramente la gente que quiera disfrutar en algún local en el centro, con su cervecita, su pichanguita o algún sándwich, se va a sentir movilizada también la gente a ir a estos locales. Entonces, El comercio va a estar muy bueno. Va a estar bueno para el comercio, porque sí. En el estadio entran 12.000 personas o 8.500 personas. ¿Dónde? Nomás, 10.000. En el estadio. 10.000. No, pero lo autorizado, digamos. No, 8.500. 8.500, no. Claro, entonces, ya me parece que tenemos el sonido de Felipe Alfaro, que es el periodista de nuestro Deportes Puerto Montt. La parte de comunicación es importante también, la difusión. Felipe, te saludamos en Onda Deportiva de Radio Sago. Qué interesante evento se viene mañana, Puerto Montt. Ya estamos allá en la capital, nos movilizamos hasta Melipilla, pero se viene el evento más grande, como lo es el partido por Copa Chile, Colo Colo, de visita frente a nuestro Deportes Puerto Montt. In situ, ¿cómo ha estado la venta? Hemos estado desde ayer también siguiendo paso a paso, pero hasta el día de hoy, ¿cómo está la realidad de ventas? ¿Cómo se ve, cómo se nota el ambiente? Felipe Alfaro, periodista de nuestro Deportes Puerto Montt, te saludamos acá en Onda Deportiva de Radio Sago, aquí en Puerto Montt. Buenas tardes, Felipe. Hola, ¿qué tal, Rafael? Saludos también a toda la gente que escucha Onda Deportiva y la Radio Sago. Mira, la verdad es que estamos con las ventas, partimos ayer con la venta exclusiva para socios y también hoy día, y la verdad es que ha sido muy, muy buena la venta, han concurrido gran cantidad de socios, tenemos una base de datos aproximadamente de unos casi 500 socios, de los cuales existe otro porcentaje de socios activos, y de los socios activos han llegado por lo menos hasta ahora ya el 80%, 85% me atrevería a decir, de socios ha venido a retirar su entrada y a comprar también las entradas que tienen disponibles los socios. Bueno, y también me parece que no es ilimitado que un socio pueda comprar entrada, tiene acceso, pero a un número limitado ahí, Felipe. Así es, porque, bueno, la idea de esto es parcelar la venta de entradas para que nadie se quede sin su entrada. Y la idea de esto es que el socio venga a retirar su entrada y con esa entrada tiene derecho a comprar una entrada a precio rebajado y dos entradas más adicionales a precio normal. Esta entrada rebajada puede elegir el socio si comprar entre galería o tribuna. La galería le queda a 6.000 y la tribuna a 12.000. Y luego puede comprar dos más a precio normal, que son galería 12.000 y tribuna 20.000 o butaca preferencial a 35.000. Perfecto. Luis Avendaño, te está escuchando nuestro compañero de comunicaciones, colega Felipe Alfaro, periodista de nuestro club Deportes Puerto Montt. Hola, Felipe, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, tocayo? Claro. Felipe, a ver, yo conversaba o conversamos al aire, no me acuerdo si esta semana o la semana anterior, con el gerente de Deportes Puerto Montt, don Alex Rojas, y hablábamos sobre esto de la acreditación para los medios de comunicación. Entonces, usted va a ser la persona a cargo, que va a estar a cargo de toda esta acreditación para las radios, tele y medios, entre otros, digamos, para este encuentro. Así es. ¿Y eso dónde, cómo hay que hacerlo? ¿Hay que ir allá mismo? ¿Hay disculpa, algún tipo de correo? Escucho, Luis, disculpa, te escucho muy bajo. ¿Ahí me escuchas mejor o no? Sí, ahora te escucho mejor. Ya. ¿Estas acreditaciones cómo hay que hacerlas? ¿Hay que ir allá? ¿Tiene algún correo, número de teléfono? ¿Cómo hay que hacerlo, Felipe? Mira, a partir de este lunes, yo pedí, solicité información a la NFP, porque al tratarse de un partido de alta convocatoria y de gran también convocatoria de medios de prensa, va a existir una acreditación especial, ¿ya? Ahora, para los medios que siempre han estado alentando o que han estado transmitiendo a Deportes Puerto Montt y también lo han apoyado, van a tener que enviar, obviamente, los datos de las personas que van a ir a las casetas. No va a cambiar mucho el orden. Yo voy a mantener, quiero mantener a la gente que ha estado siempre en el estadio en sus casetas ahí, salvo algunas excepciones, porque, por ejemplo, el canal del fútbol va a ocupar dos casetas, entonces tengo que hacer espacio por ahí. Y eso, como te digo, lo único que tienen que hacer, yo voy a generar un correo electrónico y las personas de prensa que tengan su credencial actual 2019 van a poder acceder sin ningún tipo de problema a este encuentro deportivo. Y la caseta también vamos a darle prioridad a los medios locales que han estado siempre, pero te reitero, salvo algunas excepciones, con el caso, por ejemplo, del CDF, que necesita dos casetas para realizar la transmisión en directo. Pasando a otro ámbito, esto lleva este gran partido, digamos, donde juega Colo Colo, en realidad lleva mucha prensa, y seguramente los puestos van a estar puestos todos en la oficina de prensa de Deportes Puerto Montt, que en este caso usted la lidera, para toda la información que tenga Deportes Puerto Montt hasta el día del encuentro. Y no sé si es que se habrá mejorado, no lo he visto, pero en el Facebook oficial de Deportes Puerto Montt, hasta algún tiempo se subían las conferencias de prensa del director técnico Fernando Vergara, respondiendo preguntas y consultas que se le hacían. ¿Eso en algún momento cesó? ¿Va a volver? ¿Cómo va a funcionar eso, Felipe? No, está totalmente vigente. El único problema es que la única persona que está trabajando en ese ámbito soy yo, entonces he estado aquí en la sede 24/7. Entonces está viendo la posibilidad de poder trabajar. Estoy pidiendo una persona que me ayude con eso, porque tengo que editar el video, cortarlo, después exportarlo y luego subirlo. Es un proceso bastante largo. Entonces me veo un poco atareado, es la verdad. Pero por ejemplo, la conferencia del día de ayer está y hoy día va a estar, no es algo que ha cesado. De igual forma, yo, por ejemplo, hablando con Rafael el otro día, le pedí su correo para que usted también, como Radio Sago, puedan asistir y puedan hacerle preguntas al director técnico. Nosotros en ningún momento hemos escondido eso. Es una conferencia de prensa que se hace siempre, el profe Vergara la realiza toda la semana, conversa con la prensa, él se da todo el tiempo del mundo, y nada, vamos a seguir subiendo esta información, no hay ningún problema, solamente que esta contingencia ha hecho que yo me retrase un poco en mis labores. De hecho, he tenido un poco botadas las redes por estar acá con el tema de la venta de la ropa, las entradas y un montón de cosas. Sí, y no, ahí te hemos visto in situ lo que pasa con abrir la puerta, ofrecer la ropa deportiva, estar atento ahí. La verdad es que felicitaciones, Felipe, porque el equipo ahí, que no son muchos los que están ahí, están con un esfuerzo titánico, pero esto va a ser una jornada larga, pero agradable, de aquí hasta cuando llegue el día del encuentro, que, bueno, esperemos vaya mucha gente. Y me decías fuera de micrófono también de que estaba programado, estaba pauteado en un comienzo el 28 la venta, el otro sistema de venta que viene, la otra ventana de venta, pero eso se adelantó, me decía, como 24 horas. ¿Partiría el lunes, Felipe? Así es, el lunes a las 15 horas lunes 27 de mayo partiría la venta para la parcialidad que ha estado siempre con nosotros, la familia, la llamada familia Albiverde, los quienes no son socios pero han estado siempre con Deportes Puerto Montt, quienes han asistido a este campeonato, al menos 4 partidos en este año. Esas personas nosotros las vamos a tener en una base de datos que nos va a proporcionar la empresa, los tickets que registran los carnets. Con esa base de datos nosotros vamos a pedir a la persona que nos entregue su RUT, su carnet, y con eso nosotros verificamos que efectivamente esta persona nos ha acompañado y va a tener obviamente una preventa especial para que no se quede nadie afuera, para que no pase, por ejemplo, como en otros partidos, que la gente que siempre va se quedaba sin entrada. Bueno, nosotros ahora queremos privilegiar a nuestra gente, a quienes han estado siempre con Deportes Puerto Montt, en las malas, en las buenas. Felipe, en el partido, disculpa, sí, en el partido con Everton, en el partido con Everton pasó, quedó un poco de gente. Que lo desconozco porque ya en ese tiempo yo no trabajaba en el club. Ya. Pero sí he conversado y me han dejado comentarios de que en otras ocasiones para partidos importantes mucha gente se quedó afuera. Entonces, para evitar esto, se ha pensado en esta venta parcelada, como le digo yo, con el único fin, con el único motivo de que la gente que ha estado siempre con nosotros, lo reitero siempre, no se quede afuera de este partido, porque es un partido bastante atractivo. Juega Puerto Montt con uno de los equipos más populares de Chile. Entonces, bajo esa premisa, a lo que voy es que esta venta comenzará el próximo lunes 27 de mayo a las 15 horas hasta las 19 horas, acá en nuestra sede. Ya, la gente, el único requisito es que haya asistido al menos a 4 partidos durante el año, incluyendo la tarde Albiverde, y venga con su carnet y puede comprar una entrada a precio de promoción, a 6.000 la galería o 12.000 la tribuna, y luego también puede comprar hasta 2 entradas más a precio normal. Ya. Yeah. Eso es bueno saberlo entonces, desde este lunes 15 horas 3 de la tarde, donde también la Onda Deportiva va a estar ahí, palpando el síntoma, ese buen síntoma de mucha gente que esperemos llegue ahí, y porque viene además uno que jugó, Felipe, acá en Deportes Puerto Montt, ese tiempo no, seguramente no estabas en Deportes Puerto Montt como lo es Esteban Paredes, ¿ya? Está lesionado Esteban Paredes, no viene. Pero capaz que venga, a la tribuna. Como público viene. Pero sí viene Javier Parragués, goleador del ascenso el 2014-2015. Por supuesto. Y acá está nuestro emblema, el Leo Delgado, Leandro Delgado. Bueno, en fin, va a ser una fiesta, un coloquio bastante esperado y deseado. Felipe, a seguir trabajando, ¿no? Sabemos que desde las 15 horas se abren nuevamente las puertas y la convocatoria es para la hinchada, los socios al día, para que compren su entrada. Felipe, te agradecemos, vamos a seguir molestándote en la consecución de los días y en el momento y en la medida que se acerque también ese tremendo encuentro, ¿te parece? No, perfecto, yo ningún problema, toda la disposición de poder responder sus preguntas y también agradecerle a usted, la prensa, que siempre ha estado con nosotros en las buenas, en las malas, y también la disposición de querer difundir nuestra información. Así que vaya el abrazo para usted y todos sus auditores y el panel también. Claro, oye, y finalmente sé que me está escuchando y nos está escuchando nuestro buen amigo y colega Iván Soto. Seguramente ahí van a hacer un esfuerzo Deportes Puerto Montt en tenerle galleta porque yo te defendí a capa y espada, pero tú sabes, tú lo conoces. Mandamos a cotizar a Fruna ahí algunas galletitas, ojalá de 100 pesos, me parece. Sí. Listo, Felipe, un abrazo. Ya, bueno, Rafael, muchas gracias. Bueno, chao, chao. Chao. Y ahí el desarrollo de esta importante fiesta, Luis Avendaño Loaiza. De la forma que se están vendiendo las entradas, me parece de que no llegamos al viernes la otra semana. No. Con entradas. No. Yo creo que miércoles a lo mejor es muy probable, porque el catastro que se hace es de la persona que va a la misma institución a comprarla, pero también se están vendiendo por el sistema computacional y eso uno no lo tiene contabilizado. Claro, la venta que se viene ahora es el sistema, lo voy a decir como lo entiendo, el sistema donde tienen capturados tus datos y los míos, ¿sí?, a modo del pistoleo. Ya, tú llegas ahí a la entrada, su carnet, por favor. ¿Con la pistola en la mano? No, una forma de decir, forma emblemática. Sí. Ya. Que hay otro término, pero... ¿Digital? Pues. Algo así, pero yo le digo el pistoleo. Sistema digital. Ya, el sistema digital, el escaneo, ¿Ya? El escaneo digital. Claro, entonces se realiza eso y tú ya quedas en el empadronado, señor. Por lo tanto, tú vas a la sede y dices, sabe, yo soy Luis. No lo vaya a nombrar porque el otro capaz que se enoje igual. No, que anda con depresión. Anda con depresión. No te puedo creer. Ya. Entonces, necesito una entrada, así te van a ver de inmediato. Ah, usted viene todos los partidos. No es socio, pero es hincha. Así que ahí tiene tu entrada, mi pana, le va a decir. También me parece bastante bien hacerle un seguimiento también a los que no son socios, que son el hincha habitué. Porque estaban pidiendo, en un comienzo se decía, no, es que tiene que llevar el talón, el ticket ahí. Pero es que mucha gente... ¿Quién guarda un papel? ¿Quién guarda eso? ¿Quién guarda? Entonces, pero está lo otro. Es como la boleta de esos locales cuando estaba de repente. Desde el 22 al 31 de mayo en Hyundai Camiones y Buses, te esperamos en nuestra clínica de servicio, en donde podrás mantener tu vehículo con la mejor atención y a un precio irrepetible. Cambio de aceite y filtro de motor, cambio de filtro de combustible, diagnóstico con escáner Hyundai y revisión de puntos clave. Agenda tu hora en la web www.hyundaicamiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac, aquí en Puerto Montt. Me voy rápido, hasta Clínica Dental Adonai. La solución para su salud bucal. Le ofrece blanqueamiento, limpieza dental, restauraciones, prótesis, extracciones y mucho más. Convenios con empresas e instituciones. Obtienes hasta un 50% de descuento. Clínica Dental Adonai, Edificio Los Héroes, Urmeneta 405, Oficina 408, Fono Contacto 99-853-3223. Corretajes del Valle, venta, arriendo de casas y departamentos. Experiencia y conocimiento a su servicio. Fono Contacto más 569-880-87-425, aquí en Puerto Montt. Saludamos ya casi la despedida a sus propietarios, don Francisco del Valle y la señora Marina Ureta. Queda poco para el término. ¿Quieres redondear el comentario con Puerto Montt? No. Quiero invitar a la gente que vaya este fin de semana, ya que no juega Deportes Puerto Montt, que vaya a dos lugares. ¿Dónde? A dos lugares, no, perdón, en un lugar en diferentes días. Que ya va a ser el sábado los Pumas, que van a jugar con Osorno, y el domingo cuando juegue el CEP de Puerto Montt. ¿No es el domingo los Pumas? Perdón, al revés. El sábado el CEP. Avendaño, tú, te recomiendo una... un remedio que se llama Enchufatex. Bueno, pero la invitación está. Actualízate, ya. Para que vayan a apoyar a ambos equipos. Oye, ¿qué pasa? Lo necesitan, así que... Avendaño, pero es que tu error puede ser el día sábado y van a llegar con la bandera de los Pumas y estaba jugando el CEP. Bueno, ¿y qué hace? ¿Desde la ciudad igual? No, y iba a ser por tu culpa. Sí, no se van a poner a pelear, pues son gente decente, no son como en otros lados. Cambiamos, y claro, la invitación es para apoyar a los Pumas y al CEP. Oye, cambiamos... comentario breve, goleada de Universidad Católica, yo no me la esperaba. La verdad es que nadie esperaba un 5-0. 20 minutos, 4-0, viejo. Y podían haber sido más, porque en el término del primer tiempo iban 4-0, pero en el segundo tiempo los morenos bajaron dos cambios, ¿sí?, y se mantuvieron y le hicieron un gol más. Un gol más, no. Pero era como para entrenamiento. Era como 10 que le iban a... Pero si hubiesen seguido con el mismo ímpetu que comenzaron... Eran 10. Rozamos los 7. Claro. De ahí para arriba. 20 minutos, 4-0. ¿Quién lo podía creer? Los colegas relatores y los comentaristas. Pero hay que respetar. Yo creo que todavía sienten el respeto hacia la jerarquía católica, porque como equipo, como institución, obviamente que es muy superior el equipo ecuatoriano. Hace poco venía de la tercera división, viejo. Este mismo equipo, creo que el año pasado o antepasado, dejó fuera a Boca Juniors en la Bombonera. Le hizo la gracia. También, entonces, tan mal equipo no es. No, tiene antecedentes. O sea, no es que estemos salvando a la Católica por lo que perdió, pero yo creo que no hay que mirar... Bueno, estamos en el fútbol chileno, no estamos en condiciones de mirar en menos en nadie. Entonces cuando te toca una goleada así, es porque a lo mejor se siente más confiado el jugador chileno que vamos a jugar con uno ecuatoriano y le ganamos. Y no es tan así, porque el fútbol chileno tampoco es... Estamos compitiendo contra la liga inglesa, ni contra la liga, qué sé yo... La liga italiana. No, la liga chilena es de mediano corte hacia abajo. Sí. Aquí lo que relumbraba, no sé ahora en Copa América, tengo una duda del porte de un portaaviones, pero eran los muchachos que jugaban en Europa. El técnico ya mayoría. Dijo ya que no éramos. No, porque ese técnico, pues sí, lo trajo por Salah como amigo, porque tomaban mate juntos, señor. El técnico ya, con las palabras que dijo en su conferencia, pero piensa, a mí, somos papa chanchero. Antes, señor, que venga, y aquí incluso algunos colegas que no voy a dar nombre de radio, pero guay, pero ¿cómo tú puedes juzgar el trabajo? No, es que yo le sigo el derrotero a un técnico. Hombre nomás, señor. Claro, así es que. Si se enojan, se enojan. Así es que. Oye, ¿te puedes callar? Estoy hablando yo. Llamando. Por lo tanto, a mí el señor Rueda no me convenció ni desde que lo nombraron, y me está dando la razón los hechos, no el pergamino de egoísmo personal, para nada. Hay otros que decían que Vergara también no era de su gusto. Y ahora se cambiaron. Le andan celebrando hasta los cambios. Es C y B. Claro. ¿Sí? JP igual. Por suerte que están grabados esos programas. Están grabados, están grabados ahí. Están los audios. Sí, están grabados, ahí presentaban ambos dos su... Nos vamos, Luis Avendaño. ¿Qué nombre? Te van a llamar, Será hasta el lunes, si Dios quiere. Ojalá con un triunfo. Con los tres puntos, señor. Con los tres puntos, Deportes Puerto Montt. Y que gane el C, que gane los Pumas. Oye, no tengo aplauso. Voy a hablar con el Rafa, que le coloque un aplauso, ¿no? Para que le hubiese ido bien a Deportes. ¿Quiere que le aplaude? Ya, vamos, con un aplauso, ya. Listo, le damos el aplauso. ¡Nos vamos! Nos vamos todos juntos de la casa del señor. Viene la mejor compañía musical. Llegó la Lilio, ¿no? Sí, llegó aquí en cuerpo presente. La radio grande del sur de Chile, Radio Sal. Cuando eliges un camión Hyundai, eliges tener el menor costo operacional. Rentabiliza tu negocio con los camiones para reparto urbano de la línea Mighty, HD65 y HD78. Ahora con mayor capacidad de carga, potencia y rendimiento. Únicos con mantenciones cada 40.000 kilómetros. Y la mejor garantía de fábrica del mercado. 5 años sin límite de kilometraje. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial. Una empresa Indumotora. Nuevo concesionario en Puerto Montt, Servimac, para ventas, servicios y repuestos. Visítanos en Circunvalación sin número, sector Cardonal. Este programa fue presentado por Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha.